Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Buenos días, estamos en el programa número 39 de Sin Señal Radio. Son las 11 y cuarto y en la conducción me acompaña Alejo. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué clima tenemos para hoy, Alejo? Tenemos un clima bastante soleado con una temperatura de 12 grados y está bastante despejado. Hoy es un lindo día para salir, ¿vos qué decís, Mica? Sí, es muy lindo día para salir, pero yo me voy a quedar en mi casa. ¿Qué bloques tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos en primer lugar el bloque de deportes con nuestro amigo Sandro, que primero volvió. Volvió, sí. The Big Bang Theory con Nacho. Y Amores acompaña... y Desamores en tercer lugar. Sí, en deportes también está Denis. Ay, sí. Un invitado especial. Mira, <Lee. risa> Bueno, contanos, Sandro, ¿qué tenés para hoy? Tenemos los Juegos Olímpicos que se están disputando en este momento, el torneo femenino, ruta masculino, torneo de prima, tenis, hockey sobre hierba, concurso por equipos de natación y también tenemos 10 metros sobre el rifle de aire. Pero no nos olvidemos que hoy, ¿quién juega? Argentina contra Estados Unidos a las 5 de la tarde. ¿Pero quién? Argentina contra... Las Leonas. Las Leonas, bueno, es lo mismo. Ahí juega. También tenemos que contar que Argentina, el fútbol masculino, perdió 2-0 contra Portugal y ahora le tocaría jugar contra México. Y si no juega, digamos, bueno, si no gana, fuera. Se queda fuera. Bueno, Mica, sí, con el... ¿Tenés ganas de preguntar algo? A ver, vienen mis opiniones con respecto al partido de Argentina. No lo vi. Perdió 2-0. Sé que perdió. Y... Solusa. A ver, no sé. Me molesta un poco las críticas que vivían diciendo que... Pero el partido del equipo es nuevo. Sí. Todo juvenil. Yo sé, pero igual están de... Argentina vive perdiendo, que perdió en el Mundial de no sé qué pero cosa. Pero son distintos equipos. Sí, ya sé, pero igual lo no, hacen. No, pero son distintos equipos. Sí, y... Todos decían, le vamos a ganar a Chile, la tercera la vencida. La tercera la vencida, ¿qué pasó? Bueno, se vencieron ellos. Sí, sí, igual cuesta un montón estar ahí. Y hay que entender eso. Hay que entender eso, de que cuesta bastante entrar... Tener toda la presión de todos los que te apoyan ahí. Abarcarse diciendo... al partido. Y yo pregunto a los que estamos acá en la mesa, ¿apoyamos a Bauza como director técnico de la selección? Sí, ganó un montón de cosas. Con sus equipos ganó todo. Ganó muchas Libertadores, todo seguido. Sí, muy equipo, buena, muy buen director técnico. Al equipo que fue siempre ganó algo. Y si no... No, yo no sé nada de deportes, chicos. Hubo un problemita técnico. A vos te daba igual si era, no sé, pequeña. A Mika le da igual, creo que si ella también fuera la... A ella hace goles en contra. No, tampoco así. Y después lo grita como... No me tienen fe. Aguatera. Bueno. Y bueno, ahora Lele nos pasa un tema y seguimos con el bloque de Nacho. Lo que culto. The Big Bang Theory. Bueno. Ahora nos encontramos con el bloque de The Big Bang Theory con Nacho. ¿Qué nos trajiste por hoy, Nacho? Muy buenos días. Hoy les traje un suceso tanto científico como histórico porque... Dije bueno, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Otro más? Bueno, para mí este suceso fue importante porque no solo determinó quién sería mejor para la electricidad. Sí, Nacho, sí. Bueno, igual ya caí. Bueno... Si Thomas Edison o Nikola Tesla, sino que también definió qué tipo de electricidad se utilizaría, la corriente continua o la corriente alternativa. Y para los que no entiendan, la corriente continua significa la corriente eléctrica que va para un solo lugar, mientras que la corriente alternativa puede ir para varios lugares a la vez. Pero voy a analizar un poco mejor esto. Todo comenzó a inicio del siglo XX. A sus 35 años, Thomas Edison ya era el inventor más conocido de su época. De hecho, ya se lo conocía con un nombre un poco común, el mago de Menlo Park. Años más tarde, le llegó una carta de una de sus empresas en Francia que decía esto: Mi querido señor, en mi vida he tenido el placer de conocer a dos genios. Uno es usted, y otro es el que le está entregando esta carta. Y el que les trae entregando esta carta justo era el ingeniero eléctrico, físico, ingeniero mecánico e inventor croata de origen serbio, Nikola Tesla. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Con respecto al tema, ¿no? Pero queríamos preguntarte cómo fue que empezaste a meterte en esto de la ciencia. O sea, ¿en qué te enfocaste, por decir así? Bueno, como muchos lo han notado, y no creo que muchos hayan hecho muchas deducciones, a mí me gusta la serie The Big Bang Theory, y la mayoría de sus temas son científicos, así que de ahí inició mi interés. Y quiero aclarar que es en homenaje, no en copia este nombre. Bueno, a ver, ¿qué más te puedo preguntar? Bueno, podemos decir que te sentás bastante importante porque, o sea, contás todo lo de que está relacionado con la energía y todo eso. Pero aparte de eso, o sea, ¿qué más te inspiró para hacer eso? Aparte de la serie esa y que te interese. O sea, este ¿hubo tema? ¿Algún proyecto en sí que te gustó como para decir, me gusta esto y voy a seguir enfocándome? Sí, de hecho fue otra serie, esta de divulgación científica del cosmos. Se llamaba Cosmos, que era dirigida por uno de mis científicos favoritos, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, y me encantó cómo explicaba todo. Además daba pequeñas biografías de los científicos que tuvieran que ver con el espacio. Y me encantó porque antes de ser grandes figuras de la ciencia, solo eran gente común, pero gente que estaba dispuesta a cambiar lo que sea para mejorar. Bueno, ahora voy a seguir con el punto. Sí. Bueno, Tesla trabajó como ingeniero en la fábrica de Edison Electric, pero terminó siendo despedido por una leyenda urbana. Edison le dio un reto a Tesla, en forma de broma, claro. Le decía que si podía arreglar este motor y usar otra corriente que no fuera la continua, le pagaría $50,000, lo suficiente en esa época para abrir su propia empresa. Lo arregló y creó su corriente alternativa, pero como no sabía que era broma, no le pagaron. Terminó renunciando y al cabo de varios meses no encontró trabajo, así que tuvo que degradarse a cavar las zanjas para los cables subterráneos de Edison Electric. Uno de los capataces había escuchado sus ideas y justo el capataz conocía a George Westinghouse, uno de los empresarios más importantes de la época. Y Westinghouse veía la electricidad como un campo sin explotar. Así que contactó a Tesla y Westinghouse tenía varios conocimientos de ingeniería, incluso tenía título. Así que comprendió de inmediato las ideas y de inmediato empezaron a gustarles. Empezó a dar el capital para las empresas de Tesla y en muy poco tiempo Tesla ya era reconocido como inventor. Y eso no le gustó mucho a Edison porque aunque era un gran científico e inventor, también era un empresario. Y como todos sabemos, en el mundo de los negocios jamás hay que tener competencia en tu mismo campo. Así que así inició la rivalidad, la corriente alternativa de Tesla versus la corriente continua de Edison. Y terminó ganando Tesla. Era más barata y más eficiente, mientras que la de Edison era más costosa, pero más segura comparada con la de Tesla porque tenía mucha carga eléctrica la de Tesla. De hecho, intentó demostrarlo electrocutando personas, perros, elefantes. Wow. Uh-huh. O sea, torturando animales. Y matando personas, prisioneros. Querían ver. Edison pensaba que iban a culpar a Tesla por la electricidad, pero lo culparon a él por organizar todo. Edison terminó retirándose del negocio eléctrico y vivió el resto de su vida hasta los 56 años. Tesla no patentó nada porque quería que fueran de libre acceso a las personas. De hecho, se decía que él quería llevar electricidad gratuita a todo el continente americano, pasando por Estados Unidos hasta las cumbres de Argentina. Y bueno, Westinghouse terminó aliándose con el aliado económico de Edison, J.P. Morgan, y formaron la central eléctrica actual General Electric, y a Tesla solo le dan una pequeña paga. Terminó muriendo a sus 46 años en un hotel de Nueva York. Muy interesante. Bueno, gracias Nacho por tu bloque. No tenemos preguntas. No, bueno. Beast that is knocking, beast that is knocking, beast that is knocking, as I'm homesteading, jockeying, beast that is knocking. Bueno, estamos en otro programa de Radio Sin Señal. Son las 11:30, ¿no? Ponele. Y ahora estamos con el bloque de... Amor y desamor. A ver, tenemos dos temas, si es que llegamos bien. Y el primero va a ser el amor igualitario, porque el amor es amor, aunque a veces a un perro es amor. Bueno, no tan así. Un, una no tan así. Y otra semillita. Exacto. Iguales, no tienen diferencia. Exacto. Y bueno, vamos a empezar con cómo lo vemos nosotros, nuestro vamos punto ver, de vista. Vamos a ver, Nela que se ríe mucho, vamos sí, a ver qué estamos, opina. Mucho de eso. Estamos con Nela, que al fin volvió. Pero seguro que es solo por hoy, esta mala onda. No. ¿No? Es que no. Es te espero el sábado que viene entonces. El sábado que te queremos bueno, hablar. Es que me cuesta levantarme. Es muy temprano y es muy temprano. Sábado. Bueno, y también nos acompaña Denis. Otra vez. Y bueno, a ver, desde mi punto de vista, cualquier persona puede armar a cualquier persona. A ver, ¿cómo? Exacto, o sea, cada uno tiene derecho de amar, ya sea una chica, un chico, mismo sexo. Vamos a ser más liberales. Y no entiendo por qué para otras personas está tan mal visto y tratan de evitar eso. O sea, por ejemplo, la entre comillas homofobia, porque yo no creo que haya depende. Miedo hacia bueno, una persona depende homosexual. Depende también cómo sea la situación, porque capaz están pensándose a frente de todos los chicos y como que... Es como que están en su mundo. Están en su mundo, literal. Como que ese que... Digamos que los padres del chico... No quiere que, o sea, no quiere que vean eso, porque capaz que los hijos también terminan siendo... Sí, pero yo no les veo lo malo. Por ejemplo, como dijo Denis, puede ser de que dos chicos estén besándose hacia frente a muchas personas. Es como que, mira, no. Es como que un chico y una chica también lo hagan, no está mal. Claro, no está mal, pero no. Depende también de la situación. Es diferente. Capaz que esté... Como le dije, solo están en su mundo, es como que no piensan... Pero capaz no que hay chicos. No, yo no soy homofóbica, al contrario. No les importa a quién está alrededor. Yo lo veo como que no les importa lo que los demás opinen hacia ellos. No hay problema, pero también es como lo hagan. O digamos que depende de la situación también. Capaz que están en un lugar solo, no hay problema. Son ellos y no pasa nada. Yo que sé, en una plaza pública, claro, no está mal. No, eso tampoco. Es más, estuve escuchando de que van a sacar supuestamente una película en donde los personajes sean homosexuales. Y hay muchas personas que están en contra de eso porque los ven niños. Y yo creo que no, que al contrario, deberían... Como, a ver, ¿cómo explicarlo? Para que sea como... Para que se acostumbren a que eso no está mal. Porque, en serio, no está mal. Es un rumor, porque... Sí, o sea, son rumores, pero estaría bueno que... Para mí estaría bueno que lo hagan, porque... No sé. Son derechos igualitarios. Sería muy raro, porque es un dibujito... Es una película. Sí, pero estaría bueno de que deje de sonar raro y que se sea, acostumbren los nenes. Que se vea más, que se vea por decir una así, vida normal. Como, normal. No que quede raro, verdad, porque no, yo no creo que sea raro. Por eso justamente van a hacer esa película. Así dicen. Para mí, yo espero que hagan la película. Yo sí. Medio como que no, porque yo en sí estoy... Aparte en sí no estoy bien del todo a favor. Sino que capaz son así. O sea, está 50-50. Claro, porque capaz que hay gente... Yo no tengo la... No, yo no le veo la malo de que estén así juntos. Lo malo que se expresen muy juntos. O sea, a la hora de estar hagan... mucho con chicos. En lugar público donde hay muchos chicos. A la vista de pero todos. Pero es público. Claro, sí, es público. Pero al frente de todos los chicos así, metabasándose. Como que no... No da... Vemos que algunos dicen... Igual que también las parejas de hombre y mujer también. Los retraumas. No da tampoco. Bueno. Ni cabrar, sin ver a Denis, porque se enojó. No me hables, Denis, no me toques. Ah. No me toques. Te miro, te analizo y te ignoro. Ah. Bueno, para mí, yo estoy a favor de... Si está para hacerse esa película, yo estoy a favor. Y quiero verla. Ah. ¿Ya viste la 1? Ahora quiero ver la 2. Obvio. Pero... No se dice. En mi punto de vista, quiero que como que eso se vea más, entre comillas, normal en la sociedad. y que haya menos discriminación, porque siguen siendo personas con diferentes gustos, así como a vos te puede gustar el color blanco y a mí el color negro. Claro. Está bien igual, porque es gustos de cada uno. A ella le gusta el negro. Che, sí, Rami, ¿quieres hablar vos? Bueno, ¿cuál era el otro tema, Mica? Bueno, cerrando eso, igualdad, arre. Igualdad. Bueno, el otro tema en el que vamos a hablar acá en Amor y Desamor, al OS, va a ser el entorno familiar de mi pareja. Mi pareja, comilla, bueno, en este momento yo me voy porque... ¿Por qué la mía? ¿Por qué? Porque sí. O sea, sí, en las parejas en general. Sí, pero en esto es Denis y Mika. Son las... Bueno, Denis... No. Es como que están solteros los dos. ¿Qué? Bueno. Bueno, a ver. Empiezo yo. A ver. Vamos a contar, yo qué sé, experiencia de cómo conocimos a la familia de mi pareja. Contale cómo conoces a sus primos. Bueno, ese primo lo odio, arre. Bueno, a ver, yo conocí a mi actual suegra, por decirlo así, porque la otra aquí en la juna... A ver, fue un día que fui a la casa. Ah, yo también fui a la casa un día. Fuimos a pasar el día, arre. Y justo estaba mi suegra y yo quedé como, qué nervios, y empezó a temblar así todo el cuerpo, porque en serio, me pone muy nerviosa. Y estaba ahí al frente de ella sentada en el sillón, súper callada y temblando. Sí, estaba temblando, parecía epiléptica. Y agarra, y ella ahí re tranqui pintándose las uñas y me miraba de ratito y yo como, mátame, tragame la tierra. Sí, y agarra y me pregunta, ¿y cómo te llamas? Y yo quedé como, la Mica. Oh, me olvidé mi nombre. Ah, y dije, Micaela, nada de, y vos, ni usted, ni nada de eso. Micaela, sí, y callada. Y después como, ah, bueno. Prontita. ¿Cuántos días tenés? 16. Casi me sale el 12, porque le dije a mi novio que le iba a hacer una broma, que le iba a decir que tenía 12, pero no. Es que pareces de 12, mi amor. Ay, justo en la juventud errada. Las 12 parecen de 9, no, yo no... ¡9! ¡Ah! Sí, bueno, mirás eso. Ay, perdón, vos. Y ahora es como más normal verla y charlar. Claro. Sí, le tomé un poco la mano a eso, la confianza. ¿Vos, Denis? Sí, yo lo conocí, bueno, en el cumpleaños de mi novia, lo conocí a mi suegra. Policía, del federal, y estuve medio como... Eso, se llama nervio, no sé cómo se dice. Y nervio. Y bueno, pasó eso. Y el padre me tomó la reconfianza. Los padres me invitan al cine y todo. Qué buena onda. A mí la mamá me invita a merendar. Una preguntita, ¿no, Denis? ¿Sí? Al principio, ¿te aceptaron o le costó un poco? No, primero me costó un poco y después, bueno... pero a ellos les costó aceptarte a vos. No, de entrada. Llegué y me dije, hola, ¿cómo estás? Hola, hijo, me dijeron. ¡Qué confianza! Yo tenía unos nervios de punta a punta. Igual. Y sí, yo creo que la mayoría de las personas... Claro, sí, yo estaba nerviosa y yo ni hablaba, ellos me hablaban y yo... Sí. ¿Qué digo? ¿Qué va aquí? ¿Y tu mamá con tu novia? ¿Y mi mami? ¿Mi mami? No, mi mamá agarraron y dijeron... No, la aceptó de entrada porque primero me costó decirle a mi mamá, ella es mi novia. A mí me también, costó. Creo que mi mamá se enteró sola. No, ella no. Sí, mi mamá también se enteró sola. No, yo no miento. Yo dije, voy a la casa de mi novia. No, voy a, claro. O sea, voy a la estación con mi novia, dije. Ay, a mí no fue tan fácil. Y cuando la presenté dijo, ¿quién es ella? Me dice, mi hermana. Y dije, yo. No, yo me acuerdo que un día... Creo que ya estábamos por cumplir casi un mes y mi mamá no sabía. Sí, porque me costaba mucho el tema de que ella lo acepte y yo justo... Bueno, no voy a dar muchos detalles. Queremos detalles. Y fue como que mi novia empezó a ir más seguido a mi casa, un poquito más tarde. Tu mamá ya sospechaba. Se quedó a dormir, se pasaron a dormir juntito. Todavía no. Se quedó a dormir con tu mamá, todo. Se arrepentió. Se colegio. Sí, fue al colegio, ¿no? Sí. Y fue con mi mamá, ese chico es tu novio, ¿no? Y yo como, ay, gracias Dios, me lo hiciste muy fácil. Y no. Le dije que sí, y después empezamos a salir más seguido, y yo empecé a ir a la casa, y... ¿Y tu papá? ¿Qué onda? Mi papá. mi papá. Y bueno, eso no tiene que decirlo. Se enteró gracias a mi mamá, que le dijo, le quería decir yo, pero mi mamá me la complicó y se lo dijo ella. ¿Y vos cuándo se lo vas a decir? Cuando cumplan un año. Igual que. Hace un año. Ponele, arre. Igual. Bueno, a ver, fue como. ¿Quién es ese chico? Y al principio yo se lo había presentado como un amigo, porque éramos solo amigos. Claro. Me acuerdo claro. que ni siquiera quería una relación con él yo. Ah, y, sí. Uh-huh. Era como, no, sáquenme a este chico de acá, no lo quiero ver, no. ¿Y ahora esto qué? No lo juro. Y ahora ya estaba en 3 meses. Ah. Ya estás embarazada y oh, todo. Oh, ah. ¡Denny! Mentira, mentira, no. es una broma. ¡No! Me voy. Y bueno, ay, se puso colorada ella. Patada, arre. Y bueno, mis papás como que ya le tomaron cariño. Ay, es muy buen chico, invítalo a comer. Y yo como, no. Pero bueno, al mes lo presentaste. Yo lo tuve que esperar más de 6 meses para comprar. ¿6 meses? No, ella me presentó. Ah. Yo a la 2 meses. Igual a mí se me re complicaba porque encima para colmo vivíamos cerca. Era como que... una cuadra y media, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Siempre viven cerca. Ah, mejor. Exacto. Así no sobra la distancia. Yo vivo en Rayo del Sol y yo vivo en Los Altos. Muy buena distancia, amigo. Como... el viaje. Fiaca. Sí, toda la fiaca. Pero si es por ella... Ay, más cursi. ¿Y vos, Nela, en qué andás? A mí no me hables de eso. No. Yo pasó, nunca conocí a mi suegra. Nela va a ser la tía solterona. Con 20 mucha ganas. Joda, mucha pum. No, ni siquiera sale. Ah, lo voy a mandar al frente. Estamos igual. ¿Perdón? Estamos igual. No. Salen, pero a su manera. Salgo a la vereda o a comprar alejo? Si querés, capaz. Alejo. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfies. Oh, Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Bueno, ¿y por qué canta? ¿Qué iba a decir? Bueno, acá dije, bueno, como 30 veces. Vos también tenés que no me di cuenta. Entonces. Bueno, tenemos que, al aire. Tiene que cantar. Vos también tenés que cantar. Un tema de Violeta, el polaco, o sea, Alejo, Mika, Denis y el monstruito. Y vos. No, sí, pero no del aire. Pero no fue. Dijiste al aire. Estabas al aire. Vos tenés que derecho a la palabra esa. Ok, listo, bueno, canten, dale, yo lo sigo. Sí, pero ¿cuál? Bueno, nosotros te seguimos, somos primero. ¡Violeta! ¿Por qué? Es que yo no sé ninguna. Yo tampoco. Te juro que yo tampoco. ¿Quieres cantar Barney? Bueno, ¿y qué les parece si lo dejamos para el sábado que viene? Sí, me parece muy buena idea. El sábado que viene, sí, ¿no? Si no vengo, ya sabemos para el sábado que viene. El sábado que viene. No, sábado. No. Traigan tema y yo te canto. No, no, ah, ¿qué? Ok, yo lo traigo. Barney. Cortá Barney vosotros. Es un dinosaurio. Que vive en nuestra mente. Barney confunde porque dice si te quiero, vos me vas a comer. No, acá. Barney es un dinosaurio. ¿Y qué más? Bueno, entonces lo dejamos para el sábado que viene. Y ahora cerramos. ¿Qué onda? Bueno, este fue otro programa de Sin Señal. Programa número 39. Saludos a Sofi y a la Taku. Sofi faltó o no vino. La Estefanía que vino de nuevo. Volvió a Estefanía. Hola, también, A Luis. A Luis, el operador, a Lele, que no quiso cantar, pero dijo bueno. A Miku. A Miku. A profe de Facio. Ah, feliz Fabri. Cumpleaños, amigo, que en unos días cumpleaños. Ah, ¿no? Claro. El 23 la hacemos maltada. El 23, falta. La semana que viene le decimos feliz cumpleaños. La semana que viene, la semana que viene. A profe Facio, sí. Maru, Mesio. Con un pi. Está colorado. Acá. Bueno. Ahí está, ¿no? Supongo. La pokebola, dice el chico. Le mando un saludo a la pokebola. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Back in space, back in time.